Informe. Los viejos hienas se agruparon de manera casual, pero las tensiones y el clima social fue lo aglutinante. En algunas ocasiones hubo unas marchas del miedo. Así fue que focalizaron todos los problemas de inseguridad en los jóvenes. Por simplificación, en ciertos jóvenes, en los que eran distintos, ya sea porque venían de otras regiones, entonces los llamaban asentamientos o villas, o porque elegían otra vida, o porque el aspecto era claramente diferente al de los que marcharon. El miedo fue la ideología, y poco a poco los desmovilizó. La mayoría se quedó insatisfecha con la eterna protesta y el rezongo. Enviaban mensajes a los medios masivos o destilaban su insatisfacción en las colas de los bancos y los negocios. Rumiaban la bronca en las esquinas de los aburridos y los jubilados. La injusticia, la violencia, la corrupción generalizada empujó a la mayoría a reclamar justicia por mano propia y a un pequeño grupo a llevarla a cabo. El estímulo provenía no solamente de la cruda realidad, sino especialmente de la amplificación que hicieron los medios masivos y los políticos en campaña. No hubo ningún complot. Al principio creíamos en la subred que algún poder había planificado nuestra decadencia. Atribuimos el deterioro a la influencia aplanadora de las pantallas y al bajo presupuesto educativo, pero finalmente nos convencimos de que estaba en el aire. Un cambio global inexplicable, un paulatino desgaste como el de cualquier maquinaria o ser vivo. Las piezas del motor tienen juego, no están ajustadas como en el origen. Los bujes se aflojan, los neumáticos se gastan desparejos. El organismo animal se va oxidando, pierde su vigor inicial, decae. Así nuestra civilización. Un buen día notamos que nadie sabe las causas de nada, que nadie sabe cómo funcionan los aparatos más rudimentarios. Una lenta e inexorable pérdida de conocimientos elementales y la consecuente demolición de la memoria. No solo la memoria individual, sino también la memoria social, cultural. La casi desaparición de la memoria humana. Sin ganas, sin saber cómo, con las piezas gastadas, las regiones siguen funcionando, poco y mal, pero siguen andando, y los poderosos locales o universales se aprovechan del deterioro. No lo hacen por directa malicia, sino porque es su condición y su hábito genético aprovecharse del débil. Y el control de los poderosos y sus ministerios no busca ningún fin más que perpetuar el miedo. El propio se aprovecha del masivo. Y sus rutinarios empleados saben apenas la mecánica o protocolo de su trabajo. No analizan las consecuencias, acción y reacción. Observan una conducta o actividad y la atribuyen al código correspondiente. Pasa a la siguiente dependencia, donde otro empleado, a partir del código recibido, activa la respuesta, el castigo, premio o destrucción. La mayoría de las inteligencias están raquíticas, desnutridas, sobreviven los impulsos y procedimientos básicos. Además del control, la actividad más importante es la venta, estrechamente vinculadas. Para cada producto se tipifican los clientes. Un software los cataloga inmediatamente por múltiples aspectos: el tono de voz, ritmo, vocabulario, región, edad, sexo, enfermedades, y le da un protocolo de preguntas y recomendaciones al operador telefónico o de la pantalla. Está comprobado que si uno se sale del protocolo, no saben cómo seguir. Todo el funcionamiento de los individuos se ha ido alterando lentamente. Sus conductas, su manera de relacionarse, su nivel de comprensión, sus gustos, sus elecciones. El planeta simultáneamente se ha ido alterando también en la composición de su suelo, de su aire, las temperaturas, los vientos, las mareas. Es una explicación muy simplista, pero en la subred finalmente la aceptamos. El desgaste ha alterado desde el clima hasta la sinapsis. Tengo sed. Estoy casi llegando a un techo de tejas enmohecidas y rotas. Es difícil caminar acá, pero huelo el agua. Hay un viejo tanque de cemento sin tapa y en el fondo, entre la negrura de las paredes, queda agua. Dejo la mochila bajo el tanque y me trepo. Meto medio cuerpo adentro, me balanceo por la cintura y sumerjo la cabeza en el agua tibia y oleosa. Una sensación amable me recorre la piel hasta los dedos de los pies, que ahora logran ponerse en movimiento. Con más eficacia, me deslizo por el lado contrario hasta el final de las tejas. Salto, corro y recorro más terrazas hasta que el sol no me ciega. Una inmensa sombra me da fresco, levanto la vista. Hay un gigantesco paredón sin revocar. Un muro altísimo, inexpugnable. De techo en techo recorro su costado. A lo lejos veo que una escalera de peldaños clavados en la pared se destaca con sus caños amarillos del gris de la muralla. Salto un pasillo, atravieso por un reborde una calle que muere contra el bloque y llego al pie de una escalera. Son escalones de caño embutidos. Acomodo mejor la mochila en mi espalda y comienzo a trepar. Siento que una luz de esperanza se me encendió adentro. Repentinamente se ha hecho un silencio y me doy cuenta del enorme ruido que me acompañó en las últimas horas. A unos 5 metros de altura, la escalera tiene una protección de alambre que me rodea. Trepo por un tubo abierto que me permite ver hacia atrás parte de mi recorrido. El ascenso es prolongado, pero ya no tengo sed. Cada tanto aparecen unos extraños grifos, cableríos abandonados, conductos vaciados que quizás llevaran algún tipo de fluido o de electricidad, pero que están muertos e inútiles. Cuanto más arriba voy, más corroídos y olvidados parecen. Asomo la cabeza y recibo la violentísima trompada de un ruido infernal. Allá adelante, a unos 50 metros, se extienden innumerables nudos de carreteras. Varios pisos, pasajes, curvas, subidas, bajadas, rulos y rotondas. También mis ojos reciben una violentísima trompada. Los vehículos refulgen al sol, que rebota en el espejo de sus carrocerías y me da directamente en la cara. Me cuesta unos cuantos segundos acostumbrar la vista, que al principio vio todo saturado de blanco, plata, espejo. En uno de los pisos inferiores de la ruta hay un amontonamiento de autos, micros y camiones que han chocado. Recuerdo un accidente y un aspa de molino. Recuerdo a mis compañeros de trabajo muertos. Fue en otro lugar, pero en un amasijo de fierros y fuego igual a este. Otro helicóptero de vigilancia, otra ambulancia, otros bomberos chocan o han chocado recientemente y siguen chocando contra la masa de metal y plástico y vidrio. Adivino o preveo, como un dios, lo que va a ocurrir, porque vislumbro los otros vehículos que se acercan a gran velocidad y no podrán frenar a tiempo. Siguen las colisiones. En la rampa más alta hay un gigantesco ómnibus de 2 pisos que intenta desviarse para descender por el lado equivocado de la rotonda aérea. Choca contra varios autos hasta estamparse con un enorme camión que transporta ganado. El ruido del impacto es tan violento que se impone por encima de todos los demás ruidos. Una nube de fuego, que se transforma en humo negro y espeso, se pierde en el cielo sin viento. A mi derecha, a mi izquierda, más abajo, percibo otros accidentes casi simultáneos, de mayor y de menor intensidad lumínica y sonora, como un gran coro destemplado y difónico aúlla para mí solo que estoy subido a la enorme muralla y veo el espectáculo monstruoso. De los pastizales quemados que bordean la autopista surgen animales carroñeros mientras murciélagos diurnos se lanzan sobre los pisos superiores en una especie de distribución del trabajo. Las aves de rapiña no se meten con la carretera a ras del piso y las jaurías solamente trepan los destruidos separadores de vías. Es un festival de carniceros. Los cadáveres son desgarrados, los heridos capturados y devorados también. Una nube de gases tapa el sol. Suenan disparos secos e innumerables. Noto recién en este momento que a la misma distancia de la autopista, enfrente donde estoy, hay otro enorme muro. Sus paredes destellan y cambian de colores. Instantáneamente después de los estampidos, aparece, tras una sonrisa triunfadora, la cara del negro Will. Dos armas plateadas cubren sus manos ágiles. Parece disparar contra los murciélagos y las bestias, pero los carroñeros siguen su faena. En la pantalla que ocupa la muralla enfrente, el negro Will sigue venciendo a seres monstruosos y rescatando niños. En los distintos pisos de las autopistas, sin embargo, continúan los choques y la depredación. Miro a través de mis pies la muralla donde estoy parado y otro negro Will, simétrico, repite las osadías del de enfrente. Hay pantallas, pienso, y si hay pantallas, pueden localizarme. Entonces vuelvo a usar la mochila como sombrero protector. Pero he reaccionado tarde porque a mis espaldas se mueven formas conocidas, amenazantes. Siento los silbidos de los dardos de vidrio. Comienzo a correr. Del otro lado del muro, a unos 2 metros, hay un ancho reborde transparente. Salto. Estoy corriendo encima de la cabeza del negro Will. Otros 2 o 3 metros más abajo, a la altura de los ojos del negro Will, hay otro corredor. Me agacho, me cuelgo del borde de mi pasillo y me desprendo hasta el siguiente. Y otro más. Varios más hasta llegar a la altura de sus manos armadas. Sigo interminablemente. Ya no puedo volver a subir. Sigo. Un tubo, jaula de hierro, sale de la pared hacia la autopista, lleno de cables, seguramente en desuso. Me desplazo por él. Serán unos 100 metros gateando. Abajo hay pastizales quemados. Las manos me arden contra el metal caliente. Llego al segundo nivel. Los murciélagos me ignoran. Cruzo los 8 carriles esquivando desechos. A ambos lados de la ruta, el negro Will sonríe y dispara sus armas proyectados sobre las murallas. Un tubo similar me invita a cruzar al otro lado. No me demoro. El olor a sangre y plásticos chamuscados es hiriente. Los animales carroñeros no disputan. Hay suficiente para todos. Un pequeño helicóptero ambulancia intenta descender en el pastizal, pero se va de costado y estalla. Otra nave dispara ahora sobre las jaurías y logra aterrizar junto a algunos sobrevivientes. Ya no puedo mirar más. Llego al muro. El negro Will está bebiendo una coca estimulante. Comienzo a caminar lentamente, disfrutando de la sombra. De inmediato encuentro una escalera enjaulada que me lleva hasta arriba de todo. Desciendo por otra escalera similar hasta una terraza vacía. Más abajo, los techos repiten a los del otro lado. Informe. De manera aislada, en focos, se fue notando el proceso. Luego, por simplificación, se le atribuiría a la gran epidemia de gripe la culpa de todos los males. Pero esto empezó bastantes años antes de la peste. Algunos docentes comenzaron a preocuparse y comentar entre ellos, casi con temor, que los alumnos cada vez entendían menos. Los más experimentados podían hacer comparaciones de una década a otra. A menudo lo atribuían, en su fuero íntimo, a que estaban envejeciendo y por lo tanto no comprendían a los jóvenes. Eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia entre las generaciones. De todas formas, algunos percibían que había un gran deterioro en las facultades intelectuales. La memoria, la comprensión, estaban dañadas o mermadas. El vocabulario se hacía cada vez más limitado y la sintaxis, el discurso incoherente, desilvanado. Le echaron la culpa a un fenómeno como la televisión, el gigantesco meteorito que había alterado la atmósfera del planeta. Tarde nos dimos cuenta de que la televisión y todas las pantallas eran una manifestación de lo mismo. Formaban parte del remolino centrífugo que arrojaba las inteligencias a los bordes. No era la causa apocalíptica, sino una vistosa y ostensible compañera de viaje. A la vez se veían las limitaciones a la vida cotidiana. Muchos se quejaban de la mala atención en los comercios o de las dificultades para hacerse entender frente a un reclamo. La ausencia de técnicos eficientes, la larga lista de chapuceros intentando reparar una heladera, un auto, pintar una pared, contestar un llamado. Fue el paso de la poca visión a la ceguera. Probablemente uno no note de manera clara que va perdiendo poco a poco la vista, pero sí nota que no ve, como aquel buen ejemplo viejo de la rana puesta en agua hirviendo o en agua tibia que se va calentando de a poco. Hasta en las grandes empresas hubo enormes pérdidas por mala prestación de servicios. Así fue que comenzaron a prescindir, hasta donde fuera posible, de las personas y las reemplazaron por respuestas automatizadas, no siempre exitosas, porque habían sido diseñadas también por técnicos en decadencia. No hubo legado, y a medida que se iban muriendo los integrantes de las generaciones pre-gripe, ya casi nadie sabía cómo arreglar o hacer funcionar nada. Desde el cuerito de una canilla hasta los paneles solares de los satélites de comunicación. No fue total, pero fue masivo. Quedaron dispersos algunos que, como en cualquier epidemia, son extrañamente inmunes. La mayoría fue captada por los poderosos, pero aunque inventaran la vacuna universal, no habría suficientes enfermeros capacitados para aplicarla. Las calles se fueron poblando de tullidos, sucios, desnutridos, obesos, sarnosos, rengos, tuertos, ciegos, heridos de todas clases, ebrios tirados por cualquier vereda, violentos, violadores, abusadores. Hasta los supuestamente más pulcros, como bancarios y oficinistas en general, lucían ropas con manchas o bolsillos descosidos o desgarrones, pantalones húmedos en la entrepierna y fuertes olores a orín y transpiración, mezclados con desodorantes dulzones y agresivos que no llegaban a taparlos y los amplificaban. Los deportes fueron perdiendo su gracia y convirtiéndose en competencia de fuerza. El fútbol casi desapareció como práctica popular. Solamente se veían transmisiones de partidos, quizás repetidos, tal vez diseñados. En cualquier vereda se juega al tope. Se arma una rueda de apostadores en torno a dos que se desafían y el que se desmaya primero ante el encontronazo de cabezas, pierde. También regresaron la riña de animales variados, el boxeo infantil, la lucha femenina en el barro, los torneos medievales en motocicleta con un bate por pica. El humor se degradó en burla y el amor en solitaria polución. Informe. No hay apocalipsis, no hay destrucción final, total, masiva. Ningún cielo se va a enrollar. Hay una larguísima meseta chata. No es el no lugar ni el espacio vacío, sino el mundo zombie, el movimiento inercia. El motor se detuvo, vaya a saber cuándo, pero el desplazamiento continúa. Quizás en algún momento la maquinaria retoma su funcionamiento por un breve lapso como para dar idea de nueva velocidad. Luego se detiene, pero el desplazamiento continúa. Tal vez los precipicios no tengan fin. Informe. No creo que la decadencia sea eterna. En algún momento el organismo generará sus propios anticuerpos y se revitalizará. Aún de los árboles más carcomidos y polvorientos ha salido un brote que origina un árbol nuevo. Informe. Salvo que no quede memoria, si se altera la cadena de transmisión, no habrá renacimiento posible.